Yo he conocido un hombre que observaba nubes al pasar, como un libro que se abre, sus formas él sabía interpretar. Él veía un mundo nuevo, como un sueño que parece real, pero que no alcanzará. Hace mucho tiempo un día, una nube rara vi pasar. Yo le dije que era un ogro, él veía un ángel singular. Es quizás porque queremos ver lo que cada uno cree mejor, un poco como es la verdad. Siempre es la misma historia, quizás muchos otros la conocen. Historia de la humanidad. Y las nubes van y pasan sin parar, y nosotros las veremos aún pasar aquí. Y pasarán aquí. Que será ya viejo, a mi amigo quiero preguntar si se mira en un espejo, cuál será la imagen que verá. Pero dicen que se ha ido cuando ha visto un cielo terso, y ya nadie sabe dónde está. Yo he conocido un hombre que observaba nubes al pasar. Necesitaba amor, quizás necesitaba un cuento más. Es quizás porque queremos más.